todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Acomódese y relájese, que el viaje es largo y placentero. Bienvenidos. En el viaje al parlante nativo, usted encontrará todos los detalles referentes a lo que ocurre en la escena musical ecuatoriana. Esperamos que disfrute. Siga, siga al fondo, joven, atrás de la salida. Siga, siga, por favor, atrás de la salida. Venga, venga, parlante nativo, Casa de la Cultura, Quito, Ecuador. Siga, siga al fondo de la salida, siga, siga. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Y ahora comienza el parlante nativo. El parlante nativo. ¿Qué dice mi gente? Y estamos al aire en el parlante nativo. Mi nombre es Santiago Lozano y estamos con Panchito Viracocha, el máster de la consola, aquí trayéndoles buena música 100% ecuatoriana. Vamos a hablar de nuevos eventos que se vienen, nuevos lanzamientos y sobre todo nuevas propuestas ecuatorianas, bandas emergentes. Así que vamos a escuchar esta banda que suena ahorita, que en realidad es una de las bandas más conocidas de la capital de punk quiteño, y es Tanque. Vamos a escuchar, ¿qué tema es este, Panchito? La última vez que pregunto qué tema es. Le recordamos que nos escuchan a través de la www.radiocce.com, a través de nuestra página web, también de Facebook, estamos transmitiendo en audio y video, a través de nuestra aplicación de celular para Android, que es la Radio CCE HD. Así que suena La Última Vez de Tanque en vivo en la radio de la Casa de la Cultura. Date cuenta y vas a ver que ni tú mismo sabes quién tienes. El mundo está flotando en medio del océano. El canto de sirenas se hunde hasta lo más profundo. Solo quieres dice mi gente, y seguimos al aire. Estábamos escuchando a Tanque, gran banda quiteña, con su tema La Última Vez. Ahora vamos a hablar de un lanzamiento que se viene aquí en Quito, uno de los raperos que más está emergiendo y más está sonando, y es Method MC con el lanzamiento de su álbum Chrome. En realidad es una edición que está buenísima, es una edición muy bien trabajada, es una edición especial que viene incluso en cassette, así que no se lo pueden perder. Esto va a ser en el Celina. Sí, en Celina va a ser el sábado 27 de julio a las 4 de la tarde. Así que no se lo pueden perder. El costo es de $5, la preventa y el día del evento 8. Evento apto para todo público, con el auspicio de Más Música, Chilpe Studio, People Love, Indie Criollo, Celina y Indie Tiki Studio. Así que no se lo pueden perder. Va a estar Method MC, que vamos a estar escuchando adelante. Y ahora vamos a escuchar una gran banda de indie rock guayaquileña que está sonando durísimo, y es el General Villamil. Así que suena el General Villamil en la Casa de la Cultura. Y le recordamos también que nos pueden pedir todos sus temas al 0995-313937 o al 2220-966. Así que ya lo sabe mi gente, suena el General Villamil. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire. Estábamos escuchando al General Villamil, gran banda de Guayaquil, y eso salió con rima, así que ya lo sabe mi gente. Y ahora vamos a escuchar a Triciclo Circus Band. Es una sugerencia ahí que nos han hecho, muy especial, así que vamos a ver qué tal suena. Es una banda de la Ciudad de México, bueno, en realidad es un ensamble musical conformado por 9 músicos, que ya viene sonando desde el 2009, y su estilo está conformado por una fusión de ritmos como el balcán, la música oaxaqueña, el vals, el tango, paso doble, es decir, funcionan música internacional con música folclórica de México como la música oaxaqueña. Así que vamos a ver qué tal suena Triciclo Circus Band. Este es un ensamble musical de México y el tema se llama Amanece. ofrece tu figura y tu inmensidad. Solo tú puedes saciar mi soledad. Aparece en mi vida con tu suave piel. Yo también te doy amor, felicidad. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire. Un fuerte saludo a Sofi Sosa, que está conectada, gran maestra del teclado, un fuerte abrazo. Y ahora vamos a escuchar El Zar, una bandota de Argentina, de Buenos Aires específicamente, así que ya lo saben, ahora estamos con un especial de música americana y vamos a escuchar algo de Latinoamérica. Vamos a ver qué tal suena El Zar. Esta es una sugerencia de nuestro amigo Andrés Carvajal, así que vamos a ver qué tal suena El Zar con su tema Lo que Fuimos. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire en el Parlante Nativo. Estábamos escuchando El Zar con el tema Lo que fuimos, gran banda de Buenos Aires, de Argentina. Ya lo saben, recomendación de esta gran agrupación de Latinoamérica. Así que ya lo saben, mi gente. Ahora vamos a escuchar Los Petit Felas con su tema El Verbo. Vamos a ver qué tal suena esta gran banda peruana. ¿Sí o qué, Panchito? Vamos a ver cómo suena. Una vez vinieron en el año 2017, vinieron los Petit Felas acá a Quito, estuvo increíble el concierto, y es una banda que en realidad ya se está conquistando bastante el público latinoamericano, así que vamos a ver qué tal suena los Petit Felas con su tema El Verbo. Yo, no te conocía y te imaginé alguna vez, te confundió tu parite, extrañé por días, no. Creo que no te soñé o no te recuerdo, pero si te imaginé lo sé, te esperaba despierto. Te dediqué feliz brutales que también has visto, y te escribí frases que no publiqué. Te canté algunas canciones ebrio de Mephisto. Pensé que ya no venía así, extravié mi fe. Ahora que estás ahí, olvido qué decir y se me ocurre inventarme un par de verbos. Te esperé per ese amor, per se de vos, de arte y de ciencia, le pregunté tu nombre a Dios. Pensé en los dos, te amé sin vos, va, tómalo todo. Incluye este cerebro raro, las grietas y el lodo, el alma como está y las cosas que padece. Yo te reír a ti del verbo de ir dos veces. Yo a ti te siento y tú me tienes. Yo a ti te cielo y tú no vienes. Yo a ti te tiempo y tú te detienes. Yo a ti te todo, todo tú dime qué tienes. Yo a ti te siento y tú me tienes. Yo a ti te cielo y tú no vienes. Yo a ti te tiempo y tú te detienes. Yo a ti te todo, todo tú. Dime qué tienes. Está dicho y tú solo sonríes. Voy a tomar cerveza de más mientras te decides. Si en ese lapso no voy a pensar a cuántas bocas debiste tocar. Voy a esperar que quieres fumar. Si tengo, no tengo y te puedo invitar. Te quiero besar, me quiero largar al mar. Llevarte conmigo. Escapar, pregunta así. Yo solo te sigo. Los mejores secretos se dicen musitando al ombligo. Y yo hoy quiero todos los verbos y son contigo. Amar, comer, callar, flotar, follar, pillar, dormir, reír, salir a beber, orar y maldecir con rabia. Yo a ti te Roots, Thelonious Monk, te Rolling Stone, con todo mi corazón yo te cafeta y te la faña. Vienes conmigo ahora o nos volvemos a ver de viejos, un poco más torpes, más lentos y más complejos. Vienes conmigo o te quedas con él. 3:27 a.m. me vuelvo solo a mi cuarto de hotel. Yo a ti te siento y tú me tienes. Yo a ti te siento y tú no vienes. Yo a ti te tiempo y tú te detienes. Yo a ti te todo, todo tú dime qué tienes. Yo a ti te siento y tú me tienes. Yo a ti te siento y tú no vienes. Yo a ti te tiempo y tú te detienes. Yo a ti te todo, todo tú. Yeah. vamos con Laguna Pai. ¿Qué dice mi gente? Y estamos en el aire aquí decidiendo qué tema vamos a lanzarles próximamente para que se sorprendan. Ahora vamos a escuchar una solicitud ahí que nos escribieron a Facebook. Vamos a escuchar Laguna Pai, una banda que en realidad es una nueva sugerencia, para refrescar los oídos, es la sugerencia de este día sábado, y el tema se llama Mala Vibra, así que Laguna Pai, paso doy para que suene este temota aquí donde estoy. Dice mi gente, estábamos escuchando Mala Vibra de Laguna Pai. Esta era una sugerencia de Vane y que nos había escrito a pedir este tema. Un saludo a Vane. Y ahora vamos a hablar de un evento que está, de hecho, ocurriendo ahorita. Así que para todos los que estén con tiempo libre, está el campeonato de bandas de fútbol. Si quieren ir a jugar fútbol con sus bandas favoritas, ahora es el momento. Están jugando fútbol Cunta Sativa, Suburbia Ska, Equinoccio Flow, Vaticano, Quito Ska Society, también Radio Cocoa, Cocoa Roots y Chulpi Tostado ahí, para que hagan sus golazos con sus bandas favoritas. Esto es en Carcelén, frente a la Universidad Internacional SEC. Va a haber también feria de emprendimientos, comida, mercadería y cerveza, gracias al auspicio de Monkeys Brew Bar. Así que ya lo saben, mi gente, esto es en Carcelén, frente a la Universidad SEC. Ahí están algunas bandas y ya van a llegar y ven la cancha también. Ahí pueden compartir una cerveza y un campeonato de fútbol con sus bandas favoritas. Ahora vamos a escuchar una sugerencia de Javi Torres, que nos sugiere el tema 1537 veces de Guardarraya. Ya te he dicho 1537 veces que pida música ecuatoriana, así que por eso ahí está Guardarraya, mis brothers. Tema de una banda quiteña que lleva sonando mucho tiempo aquí en el país, así que suena Guardarraya en la Casa de la Cultura. Veces te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas, vayan búsquense otro gil. Por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a jugar, por eso yo me voy a escapar como un trío de locos. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder, y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Thank you. ¿Qué dice mi gente? Estamos al aire en el Parlante Nativo y quiero mandar un fuerte saludo a Jordan Tallo Escobar, que está conectado. Un fuerte abrazo a mi bro, también un fuerte abrazo a Vane Jaramillo, un fuerte abrazo también a Jorgito Lara, a Panchito Viracocha, que está conectado, ya lo sabe Panchito. Vamos a escuchar una sugerencia de nuestro buen amigo Panchín ahí, que nos va a recomendar buen hip hop. Es el minuto de hip hop recomendado para que se culturicen en este género y ya dejen de escuchar puro... Mejor no digo, no mentira. Así que vamos a ver qué tal suena directamente desde México, Yera MCMX. Ando como Juanito, camino contigo listo. Modelos me marcan y no es por cómo me visto. Llego para el club, tráeme del más caro pisto. Llego para el barrio, ya sabes, nadie me ha visto. Shh, guarda silencio, llegaron los tigres. Para nosotros en tu equipo vemos puro títer. Mejor cumple con tu sueño, lleva pañales y víveres. Y deja de soñar en una película que no es. Como ves, compongo diario, verso maduro. En su trago de champaña va a ponerse al nulo. De la new school, cachorro el de los duros. No hace falta una vidente pa' poder ver mi futuro. Si me pega, pego doble. Si me raspa, yo me curo. Si se mete con lo mío, tendré que quitar seguro. Clic, clac. Y no está sonando la de Coscuyuela. Pero ando cuidando mucho que esta pita no me duela. Yo ripaba desde ayer, aunque no lo quieran ver. Devoraba el escenario sin disquera y manager. La pequeña diferencia nadie me tuvo que hacer. Encontré solo con Oscar la fórmula pa' crecer. Ser, ser, ser, ser. Bueno, alguno va a entender que entre más grande el problema, menos me gusta correr. Que entre más corres el riesgo, puedes ganar o perder. Que entre más arriba llega, más te quieren ver caer. Observo por las redes como el ego los destruye. Destruye. ¿Cuál es la razón por qué no sabes quién? We go bang when we see. La calle no es para todos. 4, sigo en el 9-4. Control 1-2, y dignitel a la voz. Canino veloz, papa, tilo vos feroz. Guau, con esa producción tu lírica me suena pop. Soy un callejero rico, el barrio sigue dando la bomba. Le recomiendo que mejor se esconda. Abrazo fuerte al éxito, presión de anaconda. Suero por la sonda, de muerte te ronda. Soy Roberto en el Madrid, solo sé tirar con comba. Anda, recolecta las ganancias de mi sello. San Bosma de Pantén, que puto gel para el cabello. Calor en el desierto, pura joya en el camello. Mis niños no se confundan, no me junto con aquellos. Yo ando solo y liriqueo como si no fuera humano. Y conecto putazos como boxeador mexicano. Sigo siendo detallista de versos, te traje un ramo. Lleno el plato de comida, así que no muerdas mi mano. Observo por las redes como el ego los destruye. Destruye. ¿Cuál es la razón por qué no sabes quién? We go bang when we see. La calle no es para todos. 4, 5 en el 9-4. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire en el Parlante Nativo. Estábamos escuchando a Yera MX. Ya lo saben, pueden ir a escuchar a YouTube si les gustó el tema. Si no, pueden ver el YouTube, el reprise aquí en la página web de la radio CCA. Ya lo saben, mi gente. Y ahora quiero mandar un fuerte saludo a mi brother JG de los ML Brothers, que estoy escuchando a través de la página web, la www.radiocc.com. Un fuerte abrazo, JG. Ya nos vamos a ver, brother, para hablar de cosas que se vienen. Y ahora vamos a escuchar un raperazo de aquí de Quito. Raperazo, ¿sí o qué, Panchito? Scary, vamos a escuchar a Scary con su tema Atenea. Vamos a ver qué tal suena este rapero, que en realidad ya emergió hace algunos años, pero ahora está teniendo bastante pegue. Así que vamos a ver qué tal suena a Scary con su tema Atenea, aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Nos ha dado otra oportunidad. No entiendo, mami, por qué tú no quieres intentar. Dice hicieron daño y no lo pudiste evitar. Maldito el hombre, pero el mal se la paga con mal. Así que entiende que si hay una salida, que no hay en esta vida quien te ame como yo. Que soy loco desde el día de tu partida, que tu corta despedida me causó mucho dolor. Y si el mundo se me ha venido desde arriba y no queda alternativa que olvidarme de tu olor, pues seré claro y a pesar que estás esquiva, yo sé bien que te cautiva como yo te enseño que es amor. Tú sin mí y yo sin ti, nah. La vida no funciona así, nah. Está claro, es el destino. Nah, aunque quisieron separarnos del camino, eres tú mi chica mala mujer, mi bad girl, yo soy el bad boy, tatuado en tu piel. Deja ese bobo que solo busca placer, yo quiero toda tu miel. Déjame ser aquel que te haga olvidar ese pasado, que todas las heridas se han borrado. Después de una noche entera, seré tu primavera y tú la mujer que estará a mi lado. Que se enamora de tu forma de caminar, que me vuelve loco toda tu piel latina. Tú jugando a ser mi rapera, yo soy tu rapero y tú mi mejor rima. Y si la vida nos ha dado otra oportunidad, no entiendo mami porque tú no quieres intentar. Te hicieron daño y no lo pudiste evitar. Maldito el hombre, pero el mal se la paga con mal. Así que entiende que si hay una salida, que no hay en esta vida quien te ame como yo. Que soy loco desde el día de tu partida, que tu corta despedida me causó mucho dolor. Y si el mundo se me ha venido desde arriba y no queda alternativa que olvidarme de tu olor, pues seré claro y a pesar que estás esquiva, yo sé bien que te cautiva como yo te enseño que es amor. Soy tu mejor manera de acabar con la espera. Escapémonos por la esfera. Dime que tú eres mía, yo soy tuyo, que no hay nadie más. Que en la vía me esperabas para derramar tu cuerpo sobre mi tierra. Ven, bebé, busquemos la manera. Matemos esa quimera que nadie nos detendrá. A pesar que estás esquiva, yo sé bien que te cautiva como yo te enseño que es amor. ¿Qué dice mi gente? Estamos al aire en el Parlante Nativo. Estábamos escuchando a Scary con su tema Atenea, que está buenas. Ahora vamos a escuchar una combinación de Low Fresco con Randy Acosta. Low Fresco, gran crew de hip hop venezolano, en donde se forma parte el gran Lil Supa, que próximamente va a estar aquí en Ecuador, así que ya lo saben mi gente, estén pendientes de las redes sociales, ahí vamos a estar anunciando fechas. Y ahora vamos a ver qué tal suena esa combinación de Low Fresco con Randy Acosta, directamente desde Venezuela, aquí en la radio de la Casa de la Cultura, porque hoy hemos estado con un especial de música de América Latina, así que suena Low Fresco con Randy Acosta. Real drama, luz fresco, Nike presto, Randy a secas, base y contenido sobre lienzos, dos honestos, un concepto, miles de textos, párrafos serios, ritmos expertos, par de décadas en el proceso, merecen respeto, siendo sinceros en los conciertos. Cuatro continentes a cuestas, haciendo vueltas, buscando la quinta respuesta. This movie's based on a true story, for real homie. El destino es un guión escrito por mí. Spy Spike Lee film, visionario speech. Bruce Lee skills and all that sensei shit. Versos instantáneos como los crudos, jugando en terrenos foráneos sobre seguro, esquivando tontos, peleando el número uno. El secreto del producto es mantenerlo puro. El flow amazing con el flow monótono. No confieso mis vivencias a la iglesia, sino al micrófono. De tanto audífono, me estoy quedando sordo, obsesionado con el rap. Ya ni el porno me da bobo. Al sopo, libros, altos, bajos, highs, bombos, hongo, rocosongo. El amor eterno de los tombos, lo que compongo. Es 100% 50 real, veneco, lírico, habanero y de la ciudad condal. Lo artificial no me motiva, lo espiritual da vida. Lo material cautiva, el natural es la salida. Callar o gastar saliva, mirar para arriba, abrir los brazos y darte cuenta que casi todo es mentira. Las noticias que miras, lo que comes y respiras, los ídolos que admiras, las modelos que se tiran, esa vida que se alquilan, límpiate la pupila. Nuestro rap viene de fondo, fondo, como Nasty Killa. Un amor desde Caimán de parte del nieto de Atila, con el orgullo de Maracay y de la América Latina. Agarra, mijo. Aquí. El líder supa y el RAND. Agarra. Grande Acosta. L.O.U. Fresco. Yeah. Ahí viene el resto. Viviendo a rastro, yeah. Comprando ropa en la subasta. Shit. Estilo y casta, say hi to the mic master. Acosta y serio, lírica y criterio. Galopando beat, flow pitch, cual globo de helio. Yeah. Guarda silencio, niño, deja el misterio. Ya yeah, no, the real rap is not on the radio. Yeah. With the OGs from the Caribbean. Yeah. Lo mío es cambiar, lo tuyo es criticar mis videos. Yeah. Lenguaje explícito o entorno ilícito. Criado en un contexto marginal, talento empírico. Yeah. I see their people, it's unbelievable. Pero son mis víctimas de mi discurso cínico. Hey yo, Randy el lírico, mi léxico de estupe tímpano. Vengo de un barrio clásico con un lenguaje explícito, implícito con su. Puedes decir quién eres tú. Yo soy un adolescente sin corriente, sin agua, sin luz. Cargando mi cruz caribeña, descalzo en bicicleta, sin dinero y a explotarla para las peñas. Dando y recibiendo leña porque calle enseña lo que no se aprende en la universidad, aunque se empeña. Supa me dio seña y yo le seguí el paso. Yo soy retazos de la isla que llevo en el antebrazo. En slow motion me desplazo con el spray antipayasos. On the ground como Burkina Faso. Dos pesos pesados en la tarima, deja la esquina. Respeta las rimas de las esquinas. Venimos sonando desde América Latina. On the ground materia prima, las manos arriba. Dos pesos pesados en la tarima, deja la esquina. Respeta las rimas de las esquinas. Venimos sonando desde América Latina. On the ground materia prima, aquí y en China. El hip hop no estaba muerto ni de parranda. Estaba aprendiendo a rapear con los de mi banda. Guayo, guayo, dojo, click, the real shit. Pero Supa Supreme con R-A-N-D-I. Es decir, Big R-X con Lil Supa. Brindando azúcar, cubano como el arroz con gris con yuca. Aunque los críticos miren con lupa, no me preocupa. Siempre lo hice por amor, ni por la fama, ni por nunca. Aleja la envidia que me fastidia. Aquí estamos dando la cara por la familia. Este es el sonido salido de alcantarilla. A 90 millas la recta por la costilla. Word up. Yeah. Agarra. Randy Acosta Cruz. Con Lire Sur. Uy, Venezuela. Como lo pediste tú. Dos pesos pesados en la tarima, deja la esquina. Respeta las rimas de las esquinas. Venimos sonando desde América Latina. On the ground, materia prima, las manos arriba. Dos pesos pesados en la tarima, deja la esquina. Respeta las rimas de las esquinas. Venimos sonando desde América Latina. On the ground, materia prima, aquí y en China. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire. Estábamos escuchando a Randy Acosta junto a Low Fresco, porque el hip hop no estaba muerto ni de parranda, sino estaba aprendiendo a rapear con esa banda. Así que Panchito. Y ahora vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Salmo Reggae, gran banda quiteña. Pero yo, ¿por qué quiero hablar de Salmo Reggae? ¿Por qué quiero escuchar Salmo Reggae? Porque se viene un conciertazo en el Ágora de la Casa de la Cultura. Va a estar presente Gondwana, va a estar también La Tremenda Corte, Salón Victoria, Spiritual Lyric Sounds y Salmo Reggae. Grandes bandas de reggae ecuatoriano con bandas también de Chile como Gondwana. Gondwana ya sabemos que es una de las bandas más representantes del Chile latinoamericano, del reggae latinoamericano, perdón. El Chile americano, eso es México, ¿no? No, no, pero ya lo sabe mi gente. Gondwana en la Casa de la Cultura con Tremenda Corte, Salón Victoria, Spiritual Lyric Sound y Salmo Reggae. ¿Cuándo? El sábado 19 de octubre a las 5 de la tarde en el Ágora de la Casa de la Cultura. Las entradas están disponibles en Ticket Show. No se lo pueden perder, en realidad va a ser un conciertazo. Así que ahora suena Salmo Reggae con su tema Me Escaparé Contigo. Gran banda de reggae quiteño. Un fuerte abrazo a Salmo Reggae. Thank you. ¿Qué dice mi gente? Estábamos escuchando a Salmo Reggae, banda de reggae quiteño que van a estar tocando junto a Gondwana aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Es un concierto que no se lo pueden perder. Ya se nos acabó el tiempo tan rápido pasa el tiempo este día sábado, siempre nos pasa lo mismo, se acaba el tiempo aquí en el Parlante Nativo. Pero bueno, quiero mandar un fuerte saludo a todas las personas que estuvieron en línea, quiero mandar un fuerte saludo a Dayo Bell, un fuerte abrazo a ella y toda su familia, quiero mandar un fuerte saludo a Byron Lozano, a Carmen también, a Hugo Aro, un fuerte saludo a Alice Dredd, también un fuerte saludo a James, también un fuerte saludo a Martín, y un fuerte saludo a Dieguito Tenorio, que nos estaba escuchando también, Dieguito Tenorio, así que ya lo saben mi gente, mi nombre es Santiago Lozano. Lastimosamente ya me tengo que ir a mi casa porque tengo hambre. No, estuvimos con Panchito Viracocha, el máster de la consola. Y ahora vamos a escuchar una banda emergente quiteña que en realidad está sonando muy bien con integrantes de Pichirilo Radioactivo. Un fuerte saludo a Sergio Maturana y también a Nico Espinosa. Un fuerte abrazo y grandes músicos quiteños. Y esto es Corioto Wind Band con su segundo sencillo, que es la fórmula perfecta del disco, la Obertura 1.1. Así que suena Corioto Wind Band en la Casa de la Cultura y nos vemos el próximo día sábado, mi gente. Esto fue El Parlante Nativo. Siempre se negó la posibilidad a construir modelos perfectibles. La esperanza es lo único que nos hará invencibles. Es momento de que salgan del poder los verdaderos reptiles. No me importa que nos sirven inconformes. Ya queremos que sean libres y el juntar un uniforme. Yo no vine a emplazar mi forma de ver la realidad. Profesional. Seguir la corriente, si esto es un delito me declaro reincidente, es probable que mi actitud sea un poco prepotente, solo es un llamado para que se levante mi gente, este mensaje puede ser subversivo, puede que para tus oídos esto sea agresivo, créeme que estoy siendo compasivo, cuando escucho tu idea de progreso repulsivo. Gracias. En la parada le dejo. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Nairo tau petra, le roje no nada, no me hobby, tan es nalra, le nek me vas ahí. Hay de señas un daño, no quiero chasar. ¿Qué? ¿Qué dice, loco? Berrón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en el Parlante Nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El Parlante Nativo. El Parlante Nativo. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada.